de los mares. Aquí tenemos los peces y la mar. Vamos allá, niño, dale por tango. Esta mañana el silencio se tambalea en los rincones, en las esquinas, en los balcones, con las vecinas y los mirones. Las golondrinas dando barzones tejen la magia de sus canciones. Vente a mi vera, vente a mi vera y oye mi canto, siente las olas que mueve el tango. Me baño en su son y olvido pesares, con agua de amor y sal de los mares. Con agua de amor, Eva, y sal de los mares. Hablamos del mar, de los océanos y del flamenco. Y cómo no, también esta criatura arranca de viaje en los mares y en los océanos. El gran viaje del flamenco es el viaje del tango. Allá por el siglo XIX, los españoles, nuestros antepasados, sobre todo los catalanes, comerciaban con negros del Senegal, con personas negras, con esclavos que llevaban a los cultivos de la caña de azúcar en la isla de Cuba. Y fue allí, gracias a esta negritud, gracias a su actitud ante la vida, como vino al mundo el tango. Allí se nombró por primera vez en un diccionario, en Matanza, en 1832, y decía: tango, cabildo o reunión de negros bozales para cantar y divertirse tocando tambores y otro instrumento. De entonces, de esa secuencia de esclavos que de vez en cuando se les ocurre divertirse, viene uno de los portentos del compás de la música del mundo, que es el tango. Y en principio en La Habana, cuando unos negros y una negra se cachondeaba de un guardia municipal de entonces que no era chicha ni limona, y le decían al guardia: tú no eres nada, tú no eres nada, tú no eres chicha ni limona, tú no eres nada, tú no eres nada, tú no eres chicha ni limona. Amo por tango, amo por tango. Fabiola Santiago y el niño, el nieto, el Bonela Chico. Metía con su manica y su su brazo, la madre mía, la madre mía. Ahí con su mamita y su brazo, la madre mía, la madre mía. De cómo el cante es versátil como la vida y puede verse de mil formas. El encargo de que ella cantara letras de tango por la mar se le hizo hace apenas 3 días. Y seguro que algunas son de su repertorio y otras las ha buscado y las ha metido de manera tan bella con el maestro Bonela Junior. Y la verdad es que es hermoso comprobar eso, para que lo sepa Rafaelito, que el flamenco y la poesía y el arte y la cultura y la cerveza van juntos, a pesar de esas secuencias tremendamente dolorosas pronunciadas por una señora en Madrid diciendo que la historia de España tiene una mancha y que son los 7 u 8 siglos de la ocupación musulmana, yo humildemente reivindico aquí, en esta plazoleta de los hermanos La Fuente Alcántara, que poco después que empezara la entrada de los musulmanes por Tarifa, que no fue una batalla, sino entrar en un territorio baldío con un estado hecho cacho. Poco después, yo no me acuerdo si fue en el 750 y tantos o por ahí, llegó a este pueblo de Arcidona, desembarcado que venía de Almuñécar, en la provincia, en la costa de Granada, un omeya que iba a ser Abderramán I. Abderramán vino de Salobreña hasta Archidona y en Archidona se le consagró por los adeptos que ya tenía como el emir de los creyentes andaluces. Y fue de Archidona a Córdoba en camino triunfal para ser lo que fue y lo que hizo. ¿Qué hizo? Hizo al Andaluz. Hizo al Andaluz cuando Europa era un escombro y al Andaluz era gloria. Gloria de civilización, de conocimiento, de pensamiento, de matemática, de música. Eso hizo esa gente, que fueron andaluces, el primero, el segundo y el tercero. Con el tercero creo que fue, llegó a Córdoba, también vino de Damasco, Siryab, el pájaro negro. Y en Córdoba hizo música, hizo gastronomía, hizo poesía, hizo literatura, hizo música, y ahí nació la música andalusí, la que se conserva al otro lado del Mediterráneo, en Marruecos, en Argelia, en Túnez y en cada territorio según una escuela andaluza del momento. Esa música andalusí que todavía es posible sentir de la misma manera que se hacía en este territorio hace 1000 años, nos lleva a una de las fuentes del flamenco, a la melodía que tenían aquellas nubes que duraban horas y horas y se dedicaban a hablar de la melancolía o del sosiego o de la pasión o del juego. A mí me resulta como una nube contemporánea condensar lo que hizo Maite Martín hace algunos años con un poema maravilloso de Manuel Alcántara que hablaba y habla y canta de la mar chica del puerto. Por la mar chica del puerto ya andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo. Se la ha borrado a la arena la huella del pie descalzo, pero le queda la pena. Eso no puede borrarlo. Por la mar chica del puerto, el agua cantera clara se está cansando de serlo. A la sombra de una barca me quiero tumbar un día y echarme toda la parda y soñar con alegría. Por la mar chica del puerto andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo. Se la ha borrado a la arena la huella del pie descalzo, pero le queda la pena. Eso no puede borrarlo. Por la mar chica del puerto, el agua que antes era acostumbraba una barca, me quiero tumbar un día y echarme toda la parda y soñar con alegría. Por las marchicas del puerto el agua se pone triste con mi naufragio por dentro. De viaje en viaje vamos por la mar Mediterránea y la mar Atlántica. Tengo en la memoria y también en repertorio, todo se ha dicho, una historia que me contó mi maestro Pericón de Cádiz. Decía Juan Martínez Vilche que Antonio el Mellizo le había contado que una vez en una fiesta un señorito que sabía mucho de cante flamenco le contó cómo llegó a Cádiz el flamenco. Según esta película de mi maestro, llegó el cante a Cádiz en un fardo, en una goleta, en el año 1512. En el año 1512 llegó a Cádiz una goleta que tenía un fardo que no traía puesto ni el remite ni el destinatario. Y estuvo ese fardo allí unos cuantos días hasta que la gente de Cádiz dicen: vamos a ver qué trae esto, qué será esto. Rajan el fardo. Y cuando los rajan se dan cuenta de lo que el fardo traía eran las partituras del cante flamenco. En el 1512. Y entonces cogieron en Cádiz y dijeron: pues esto y esto nos lo quedamos para nosotros. Y lo demás, pues, lo pusieron en otra goleta y lo mandaron para Sevilla, para Jerez, para Córdoba, para Málaga, pero ellos se quedaron con lo mejor. Y entre eso de lo mejor, ¿qué otra cosa sino que tener el punto maravilloso que tienen estas criaturas de la alegría? Como en ese territorio, verdadera reserva de Occidente, el dolor, la pobreza, el llanto, la muerte, la soledad, el miedo, todo, todo por su talento, por su originalidad y por su compás, lo transforman, lo convierten en alegría. Alegría de Cádiz. Claro. Vamos a... Tram, tram, tram, tram. Tierra, y llevarla a nivel del mar, si mi voz muriera en tierra, y dejarla en la ribera, y llevarla a nivel del mar, y nombrarla capitana de un blanco bajer de guerra, y nombrarla capitana de un blanco bajer de guerra. Queremos los mares azules, queremos los mares limpios, queremos los mares libres de barcos de guerra, queremos los mares brillantes, queremos los mares como cuando eran vírgenes. Y claro, los queremos por, también porque somos terribles depredadores. Y de los mares queremos los peces. Nos gustan los peces y somos así de depredadores que nos los comemos y nos dan un gusto tremendo. Y además, salud. Eso es así, ¿no, Carmen? Muchas gracias, Carmen, por haber permitido este encuentro. Pues bien, hay un poeta malagueño, siglo XIX, siglo XX, Salvador Rueda. En La Habana tuvo la fortuna y la alegría de que fuera coronado como poeta universal. Y tuvo una labor enorme, prolífica, ingente y fabulosa. Escribió muchísimo teatro popular, poesía, coplas, letras. Y entre todo ese mosaico de su talento hay un enorme poema dedicado a los peces de la mar, que cuando Ana Pastrana se lo mandó a Fabiola para que viera lo que tenía que cantar, Fabiola se llevó la mano a la cabeza, le dijo: ¡Ana! Si esto dura 3 días. porque es enorme la sapienza y el conocimiento y el ritmo y el compás que consigue el poeta modernista de los padres del modernismo, Salvador Rueda, hijo predilecto del gran Rubén Darío, por esa fuerza, ese conocimiento, ese talento, la rima que tiene describiendo peces del mar de Málaga. Luego le dijimos que no, Fabiola, no, todo no lo tiene que contar ni cantar. Entonces, de ese fabuloso poema de los peces de Málaga, Fabiola y el niño han escogido unos cuantos. Cuando ellos terminen, ya habremos terminado el encuentro. Así que muchas gracias. Aquí llevo los cenachos, cuanto al mar andaluz criao. Ningún mar calumbre el día, lo que es de Málaga encierra, pues en el viven en guerra, peces de tantos sabores, cuan brota clase de flores en el seno de la tierra. Ole. Brilla, llevo la arista morena y llevo de luces llena la bullidora vaquilla. Llevo la rauda cabrilla nacida en trova y lama y lanzando viva llama dorada y corvina hermosa. La tierra tiene por alma de guerra y lo decida fuerte, donde la mirada advierte, dos borlas flotando al pau, el pela corra a buscar y lo que encuentra la muerte. Llevo el rape que se entierra entre la capa del lobo, colocándose del modo que él pueda mirar la tierra. Tiene por arma de guerra y lo dice la fuerte, donde la mirada advierte, todo la picando al pan, el pela corre a buscar y lo que encuentra la muerte. Hola, azúcar. ¡Ole! Muchas gracias. Ole. Ole, maestro. Muchas gracias. Ole. ¡Hasta la próxima!